Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a quedarnos sobre todo hablando de automovilismo. En este caso vamos a acercarnos al Campeonato de España de Rallys de Asfalto, que el pasado fin de semana celebraba su tercera prueba calendada, el Rally Villa de Adeje en Tenerife, en la isla canaria de Tenerife. Un rally que terminó adjudicándose el vigente campeón de España, Cristian García, por delante de Iván Ares, y en el que participaba nuevamente la pareja andaluza Cristóbal García, de Málaga, y Antonio Pérez, de Ubrique. Como saben, el copiloto ubriqueño y el piloto malagueño, pues con ese Ford Fiesta R5 con el que compiten este año dentro del equipo de Roberto Méndez Competición Motorsport, que es el equipo con el que afrontan este Campeonato de España. Un proyecto muy atractivo, del que ya dimos buena cuenta hace unas cuantas semanas, más de un mes, y que, bueno, pues ha tenido un muy buen comienzo en esta primera parte del campeonato. Han ido progresando poco a poco desde que arrancaron el Nacional en Sierra Morena, y tras las dos citas que han tenido lugar en las Islas Afortunadas, el Rally Islas Canarias, en este caso el RC, prueba puntuable para el RC, y este Rally Villa de Adeje, en el que finalizaron en la séptima posición del Scratch, lo que les sirve para seguir sumando puntos y adelantar posiciones en las clasificaciones de pilotos y copilotos del Nacional, tanto la del Scratch, podríamos decirlo así, como la de vehículos FIA, en la que el malagueño es actualmente quinto y el ubriqueño es cuarto en esa clasificación provisional, como decimos, del de pilotos y copilotos de vehículos FIA, lo que es lo mismo, vehículos homologados. Enseguida vamos a hablar con Antonio Pérez para que nos cuente, en este caso, cómo han ido estas primera parte de la temporada y cómo se afronta lo que le viene, o cómo van a afrontar lo que les viene a la pareja andaluza. El Campeonato de España de Rally de Asfalto sigue el próximo mes de junio con el Rally de Ourense y en julio con el del Ferrol. Y también pues hay varias pruebas del regional de rallies que se van a celebrar en breve fecha y en la que posiblemente estén presentes, y también del nacional de rallies de tierra, en este caso. Muchas cosas por delante. Además de lo que es el mundo del motor, vamos también a hacer referencia a las distintas pruebas que se celebraron el pasado fin de semana relacionadas con el atletismo y el ciclismo, en la que hubo representación ubriqueña y en la que, por ejemplo, en la cita que tenía lugar en Chipiona, en los 10 kilómetros, corre playas, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno se hacía con la victoria absoluta. En otra prueba, en otra carrera popular, conseguía ser el ganador absoluto. También destacable la actuación de los ubriqueños en la media maratón Trebujena Río Guadalquivir, tanto en la prueba para adultos, lo que es la media maratón, como en las distancias para menores, que hubo bastante representación ubriqueña, 19 ubriqueños nada más y nada menos en esas categorías menores. En ciclismo, pues tuvimos una notable actuación, y con eso nos referimos a los ubriqueños, a los ciclistas ubriqueños, en lo que fue la tercera edición de la media maratón Ruta del Toro Ciudad de Medina Sidonia, puntuable para el provincial de maratones BTT. Y en la categoría Master 40 tuvimos a dos ubriqueños en el podium: Jorge López Janeiro, que se llevó la victoria, y Andrés Cintado Romero, que conseguía la tercera posición en esa categoría Master 40. Y también destacable la participación de Paco Benítez y Rafa Rincón, componentes del equipo Andalucía Nature, en el 71º trofeo San Isidro Labrador, prueba ciclista puntuable para el ranking andaluz de ciclismo en ruta y para el circuito provincial. Un circuito provincial en el que están muy bien posicionados los dos subriqueños. Paco Benítez encabezando la categoría Master 50, empatado a puntos con el segundo clasificado, y Rafael Rafa Rincón en la cuarta posición, a dos puntos del tercero, a tres del segundo y a 38 del líder, que en este caso es Alejandro Fortes. Y no podemos tampoco olvidar el trofeo del Petaquero de Fútbol 7, que esta noche cierra su fase de grupos. Ayer se disputaba la última jornada de la fase de grupos del Grupo A, en este caso, en el que se dio, como estábamos sospechando, un triple empate del que finalmente salió perjudicado, o ha salido perjudicado, Pinturas Fefi. Los tres equipos, Hermepiel, Ibercumbre, Pinturas Fefi, empatado a 9 puntos. Los resultados entre ellos, bueno, se habían ganado los tres en los tres partidos, y bueno, pues ese baremo que puso la organización para en caso de empate, pues dictaminar ese desempate y qué equipos ocupaban las primeras plazas, dictaminó que Hermepiel pasa como primero, Ibercumbre como segundo y Pintura Fefi se queda a las puertas como tercero del Grupo A. Esta tarde-noche se van a celebrar los dos partidos que van a cerrar la fase de grupos del Grupo B. De Piña, Escuela de Fútbol para tanto Municipal de Deportes, a las 9 de la noche. Y Artilaf 2014, Caché Artesanos, a las 10 de la noche. De estos partidos volverán a salir, en este caso saldrán, los dos equipos que pasarán a esas semifinales. Por cierto, semifinales que en este caso se van a disputar el próximo martes 23 de mayo. Este martes 23 de mayo las semifinales para dar paso a la final que se jugará el viernes a partir de las 9 de la noche. Y bueno, ya también estamos preparando por aquí lo que van a ser las citas del fin de semana. En principio no parece que vaya a haber gran cosa, eso sí, para los amantes del ciclismo de montaña, por ejemplo, tenemos el Campeonato de Andalucía de Rally BTT, que se va a celebrar durante todo este fin de semana en el puerto de Santa María, la cuarta edición del Rally Guerrero Bike. Y decimos durante todo el fin de semana, porque el viernes va a tener lugar lo que es el Campeonato de Andalucía para las escalafones, para las categorías inferiores, el sábado el Campeonato de Andalucía de la modalidad Eliminator, y el domingo es cuando será, propiamente dicho, el Campeonato de Andalucía de Rally BTT, de la modalidad de Rally BTT. En esta prueba va a estar presente el lubriqueño Jorge López Janeiro, que bueno, intentará adjudicarse la victoria en su categoría, en esa categoría de Master 40. Pues estos son los temas principales sobre los que va a girar nuestro programa de hoy. Pero antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Segunda exposición de bonsáis Villa de Ubrique. Este fin de semana, en el claustro del convento de Capuchinos, disfruta del arte del cultivo del bonsái. Inauguración el viernes 19 de mayo a las 8 de la tarde. El sábado, visitas de 10 a 2 y de 4 a 9 de la noche. Y el domingo, de 10 a 2 de la tarde, participa de forma gratuita en el taller de trabajos de bonsáis, donde podrás trabajar en tu árbol y recibir los consejos del colectivo Adictos al Bonsái. Segunda exposición de bonsáis Villa de Ubrique, del 19 al 21 de mayo en el convento de Capuchinos. Patrocina la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Decimos esta cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra. El domingo 18 de junio las carreteras de la Sierra de Cádiz se engalanarán para acoger una de las marchas cicloturistas más duras de Andalucía. 100 kilómetros con la ascensión a dos puertos de montaña de primera categoría. Prueba puntuable para el circuito provincial de cicloturismo. El recorrido será Ubrique, El Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga del Rosario, Benocaz y Ubrique. El tramo del Puerto de las Palomas será cronometrado. Precio de la inscripción 19 euros para federados y 29 para no federados. Más información e inscripciones en asociacionciclistaubrique.blogspot.com.

Prodeco Pinturas, si llevamos tantos años, por algo será. Hoy 47 minutos de la tarde y vamos a entrar de lleno en materia con ese repaso a la actualidad deportiva local de lo que fue el pasado fin de semana y lo que ha sido en estos días. Y con esto nos referimos obviamente a la 36ª edición del Trofeo del Petaquero de Fútbol 7 que se está disputando en estos momentos. Hoy se pondrá fin ya a esa fase de grupos que comenzó el pasado 25 de abril y que nos deja por ahora ya los dos primeros semifinalistas. Por el grupo A se han clasificado los equipos de Hermepiel e Ibercumbre. Lo que ayer aventurábamos que podría ocurrir, finalmente ocurrió en esa última jornada que se celebró ayer. Y es que tanto Ibercumbre como Pinturas Fefil lograron ganar en sus partidos y por lo tanto sumaron su tercera victoria, empatando a puntos con Hermepiel. Por su parte, Ibercumbre ganaba 1-4 a Dimopel y Pinturas Fefi hacía lo propio por 5-2 ante el colista de este grupo de La Espiga. Recordemos que Hermepiel descansaba en esta jornada. Y la clasificación quedaba así: Hermepiel 9 puntos, Ibercumbre 9 puntos y Pinturas Fefi 9 puntos. Dimopel 3 y De La Espiga 0. Como saben, pasan los dos primeros a semifinales. Un embrollo, ¿no? Esto de los empates, y por eso desde el Patronato Municipal de Deportes, desde hace ya pues bastante tiempo, se adelantaban las normas que había que seguir en caso de empate en los grupos, pues para romper ese empate, para desempatar, para que los quedara claro desde un primer momento qué equipos iban a pasar a la siguiente eliminatoria. El lunes o el martes tuvimos la ocasión de comprobar cuál era la normativa, ¿no?, que incluía el Patronato Municipal de Deportes en este Trofeo del Petaquero en caso de empate. Y como decimos, en este el conjunto del Fefi es el que finalmente ha salido perjudicado de este triple empate. Había normativa para empate entre dos equipos y también para el caso del triple empate. Lo primero que en este caso contaba eran los resultados entre los equipos implicados. Es decir, había que ver los resultados directos entre Hermepiel, Ibercumbre y Pintura Fefi. Y poco, pues en este caso dejaba porque como decimos, los equipos habían ganado los tres entre los tres. Es decir, los partidos que le habían tocado entre ellos, pues habían perdido uno, había ganado otro, pues así. Como decimos, el mecanismo de desempate era la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados de los partidos jugados entre sí por los clubes implicados. Es decir, que, como decimos, todos tendrían el mismo número de, o tenían todos el mismo número de puntos, en este caso 6 puntos. en esos partidos, o tres puntos, mejor dicho, en los enfrentamientos que han tenido entre sí. Y luego, pues, ya influyó la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente los partidos jugados entre sí por los clubes implicados. Era la segunda, el segundo mecanismo de desempate, en el que finalmente se daba lo siguiente: en Mepiel tenían más 2, Ibercumbre 0 y Pinturas Fefi menos 2. Por lo tanto, el perjudicado en este caso era Pinturas Fefi. Pasaban a la siguiente, o han pasado a la siguiente ronda, en Mepiel e Ibercumbre. Eso en cuanto al grupo A. Y el grupo B, pues se va a decidir esta tarde-noche con los dos partidos que quedan de su tercera y última jornada de la fase de grupos. De Piña y Escuela de Fútbol Patronato Municipal de Deportes se van a enfrentar a las 9 de la noche. Y Artilab 2014 Caché Artesanos lo van a hacer a partir de las 10 de la noche. Mañana ya sabremos, por lo tanto, no solo los dos rivales que pasan a la siguiente fase, a las semifinales, sino cómo quedan configuradas finalmente estas, que se disputarían el próximo martes 23 de mayo. Y recuerden que la final es a las 9 de la noche del próximo viernes. De este viernes, mañana no, sino del siguiente, del 27 de mayo. En este caso, el 26 de mayo, mejor dicho. Vamos con más asuntos. Ayer tuvimos la posibilidad de comentar algunas cuestiones relativas a Fútbol Sala. Ya adelantamos y tuvo lugar aquí el sorteo de los octavos de final del trofeo Ignacio Peralta. Y bueno, pues finalmente los horarios de cuartos de final van a ser los siguientes: 9 y 10 de la mañana del sábado. Dos partidos se jugarían en el pabellón, uno a las 9 y otro a las 10, y otro en la cancha exterior, otro a las 9 y a las 10. Y de la siguiente manera: el ganador de Leighton Brille se enfrentará al ganador de Revolución Curtidos Cabeza el sábado a las 9 de la mañana en el pabellón. El ganador del Estudiante Inter de Lyon al ganador del Quedec Autoservicio en la plaza a las 10 de la mañana en el pabellón. El ganador de Autoescuela de la Sierra Guas Porti y se enfrentará al ganador del Zulema MGS Seguros en lo que será en la cancha exterior a las 9 de la mañana. Y finalmente, el ganador del Oasis Launch Morgans se medirá al ganador del Don de Marca a las 10 de la mañana en la cancha exterior. Además de eso, nos comentaron que nos comentó en el día de ayer el presidente del Comité Local de Fútbol Sala que un equipo, una selección del Comité Local de Fútbol Sala iba a participar en el campeonato provincial que se va a disputar este fin de semana en el puerto de Santa María, donde participan pues los siguientes equipos: Novo Dental de San Fernando, Ecovidrio del puerto de Santa María y PSOE de Medina, que queda encuadrado en el grupo 1. En el grupo 2, Isla Real de Chiclana, Grúas Marcos de Cádiz y FBI de Conil. En el grupo 3, Peña El Dic de Chiclana, los del centro de San Fernando y la selección de Ubrique, del Comité Local de Fútbol Sala. Y en el grupo 4, Pollería Miguel del puerto de Santa María, Aguatec Chiclana y Bar El Sitio de Sanlúcar de Barrameda. De tal manera que los partidos que va a disputar el equipo de Ubrique, el primero será a las 3 menos 20 frente, el rival está por decidir porque se tiene que enfrentar al perdedor del partido número 7, en este caso de Peña El Dic, los del centro. Y posteriormente el conjunto ubriqueño se medirá al ganador del partido 7, es decir, al que resulte ganador de la Peña El Dic, los del centro. Es decir, va a jugar esos dos partidos consecutivos el conjunto ubriqueño, 40 minutos en principio por partido en esa primera fase de grupo. Primero se enfrentarán los dos, el equipo chiclanero y el de San Fernando, y posteriormente el conjunto ubriqueño se enfrentará a los dos equipos. Luego se procederá a cuartos de final desde las 6 hasta las 9 de la noche. Se cortará la competición aquí, se reanudará el domingo a las 10 de la mañana, una semifinal a las 11 otra y la final a la 1 de la tarde. El conjunto briqueño presenta al siguiente equipo: Álvaro Domínguez Gutiérrez del Donde, Luis Domínguez Gálvez del Quedeque, Luis Francisco Rubio González y David Zapata Peña de Revolución, Pedro Venegas Pérez y Joaquín Sánchez Ruiz de Estudiantes, Jesús Castro Román de Zulema, Kilian Chacón Macho del Porti, José Manuel Morales Cueva del Morgans y Alex Villanueva Herrera y Antonio Villanueva Herrera del Donde Fútbol Sala. Pues esta es la selección de la liga que ha hecho el Comité Local de Fútbol Sala para estar presente en este campeonato provincial. Y para dar ya por despedido lo que es la información, por despedida la información relativa al deporte del balompié, tanto a fútbol como a fútbol sala, recordemos que el domingo se disputa la final del trofeo de San Isidro de fútbol. A las 11:30 de la mañana se van a enfrentar el Vampiros Club de Fútbol y la Juventud. Dicho esto, nos vamos a adentrar ya en el mundo del motor. Vamos a hablar del Campeonato de España de Rally de Asfalto, del CERA 2017, que ha celebrado ya tres de sus tres pruebas. Las dos últimas, en estos dos últimos fines de semana, han tenido lugar en las Islas Canarias. Hace dos fines de semana, el Rally Islas Canarias, que como saben es puntuable para el RC. Y por otra parte, el pasado fin de semana se disputaba el Rally Villa de Adeje, en la isla de Tenerife. En estas dos pruebas han estado presentes el equipo Cristóbal García y Antonio Pérez, y bueno, pues dando pasito a pasito en cada prueba del Campeonato de España de Rallys, y pues con la satisfacción del trabajo bien hecho con el que han regresado a la península. Vamos a conocer lo que sucedía no solo en Adeje, sino también en el Rally del Corte Inglés, en el Rally de las Islas Canarias, bueno, vamos a conocer directamente con el ubriqueño Antonio Pérez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Como decía, satisfecho por cómo ha resultado esa última cita del CERA en Tenerife, donde finalizasteis en séptima posición y sobre todo con muy buenas sensaciones, ¿no? Sí, la verdad que los tiempos cada vez están saliendo mejor y la verdad que el rally, cada kilómetro eran sensaciones bastante mejorables. Y al final del rally, pues bueno, estábamos en esa séptima posición final. Y no solamente eso, sino el primer día también estuvimos en tiempo destacable, por delante de Vallejo, por delante de Geray Leme, por delante de gente que tiene mucha más experiencia que nosotros y deben estar por delante nuestra. Pero bueno, están saliendo bien las cosas. Uh-huh. Antonio, ¿cómo es este rally de Adeje? ¿Cómo son sus tramos? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo diferencia del resto de citas del Nacional? Bueno, en general Canarias y Tenerife son dos rallies muy diferentes al resto de lo que tenemos aquí en la península. Aquello es un asfalto muy abrasivo, terreno volcánico, y luego otra cosa diferente es el tiempo. El tiempo allí cambia por minuto. Uh-huh. Está en la asistencia y hace un sol espléndido. Te vas para el tramo, se te meten unas nubes en el tramo, te coge niebla, te coge agua, te coge, vamos, aquello es imprevisible el tiempo. Mm-hmm. Bueno, buena muestra de eso, las imágenes que hemos podido ver, de por ejemplo, del rally de Canarias, donde ocurría lo que tú comentas. Se metía la niebla, la nube, y claro, eso es... como tú dices, imprevisible. No sé cómo se manejáis en esas situaciones, porque aquí cualquier elección es vital, ¿no? Sí, la verdad es que en principio todo el mundo sale con neumáticos de seco, porque nadie espera, y aparte que son muchos kilómetros, ya te digo, el asfalto es muy abrasivo. Es el único rally del Nacional que nos permite más neumáticos, porque lo normal son 12 neumáticos por rally. Aquí nos permiten 16 neumáticos por el elevado consumo de neumáticos. Uh-huh. Ya te digo, salimos de Las Palmas, un sol espléndido, 24, 25 grados, que y de repente pues subimos hacia arriba, hacia las montañas, y te entra una niebla, vamos, que no se ve a 10 metros. Y ya te digo, tenemos que hacer el tramo en esas condiciones. Luego se te mete una borrasca también de nube, de agua, es como agua-nieve. Uh-huh. Y ya te digo, el tramo se pone con agua y luego finaliza el tramo y otra vez el sol. Son tiempos cambiantes que la verdad que a todo eso pues nos estamos acostumbrando nosotros, es todo nuevo. Claro. Uh-huh. Enseguida vamos a hablar de ese Rally de Canarias, pero vamos a comenzar primero por el ADG, por el de Tenerife. Porque, bueno, pues en este caso las cosas empezaron bastante bien el viernes porque ya finalizasteis en esa séptima posición del Scrum, ¿no? ¿Cómo fue la jornada del viernes? Pues mira, la verdad que el rally, pues, todo el rally fue nuevo para nosotros, pero en este especial, pues, no teníamos ninguna referencia, solamente lo que nos había dicho Roberto. La verdad que la jornada de reconocimiento, pues, la hicimos bien a tres pasadas. Y bueno, teníamos buenas sensaciones porque veníamos ya del Rally de Canarias con kilómetros. Y le temíamos un poco a la noche, porque siempre los tramos de noche se nos había repetido un poco, vamos, que no íbamos cómodos. Uh-huh. Sin embargo, nos mentalizamos y salimos fuerte la noche y conseguíamos marcar bastante buenos tiempos. Muy cerca, porque el Campeonato de España el nivel es altísimo. Uh-huh. Y están los dos pilotos adelante, nuestro compañero Cristian y Iván Are, que están a un nivel, vamos, que superior al resto. Pero sin embargo, Pernia es un rival que, por ejemplo, en Córdoba estaba lejos de nosotros, pero ahora lo vemos más asequible. Uh-huh. Con lo cual, creemos que si somos regulares, posiblemente, pues, rally a rally estaremos más cerca de Pernia. Uh-huh. La verdad que nos fue bien, tuvimos la noche, la verdad que la pasamos bastante bien, sin ningún problema, y nos vimos, pues ya te digo, en esa séptima posición que la conservamos hasta el final. Uh-huh. Que conservasteis gracias a lo que ya lograsteis hacer en la jornada decisiva, que es la del sábado, donde sí. Se decide el rally. ¿Cómo fue la cosa? Pues ya te digo, el sábado, porque se corría viernes y sábado. Uh-huh. El sábado, el segundo día, pues venía gente de atrás, que venía fuerte, que era gente local de allí, de Autolaca, con Porsche. Venía pisando los talones, ¿vale? Y la verdad que pensábamos que nos pasaría, que era el Mide Martín. Uh-huh. Pero sin embargo, pues mantuvimos un ritmo bastante aceptable. No tuvimos ningún problema con el coche. Y la verdad que muy, muy contento al final del rally. El equipo también bastante contento con el ritmo que hemos llevado. Y nos pone en una buena posición de cara al campeonato. Uh-huh. Uh-huh. Como tú dices... Estamos contentos con ello. Uh-huh. Te iba a decir que Armide Martín, como tú comentas, a poco más de 21 segundos de vosotros. Ahí fue la pelea encarnizada, ¿no? Bueno, y sí, tampoco Armide, quedaste muy Armide lejos de Adrián García. Sí, Adrián, el sábado, el viernes estábamos nosotros por delante. Uh-huh. Pero era previsible que los tramos, porque Adrián era un piloto local, piloto con bastante experiencia, un piloto que viene ya de montura buena, ha corrido con Porsche, con Mitsubishi, ¿no? Y entraba la lógica que Adrián no nos pasase. La verdad que nos pasó por un error nuestro. Vamos, en el tramo largo del sábado hicimos un trompo. Y ahí perdimos ya las opciones de pelearnos con él. Pero bueno, tampoco era nuestra pelea porque no es un piloto que va a seguir el campeonato, es un piloto local allí. Tampoco, vamos, que entraba en lo lógico que nos sobrepasase, pero bueno, no pasa nada. Como decimos, esta era la segunda prueba en las Islas Canarias. El fin de semana anterior, como ya nosotros informamos, tuvo lugar el RC Islas Canarias, y aquí más o menos también se fuisteis moviendo dentro de lo que es el Campeonato de España, casi en las mismas posiciones, ¿no? Sí, la verdad, el Rally de Islas Canarias, Campeonato de Europa, el nivel era altísimo, era un, exactamente, del Campeonato de Europa, van a un ritmo que impensable. Pero bueno, en el Campeonato de España, pues la verdad que fuimos de menos a más. Y ya hemos superado a pilotos que en principio estaban lejos de nosotros. Hombre, nosotros vamos paso a paso. Al principio queríamos un poco estar con los Suzuki. Ya los Suzuki lo hemos sobrepasado. Ya estamos con los tiempos de... Bueno, ya hemos hecho mayores tiempos que Vallejo. Mm. Y poco a poco estamos cerca de Burgos, de Pernía, ¿sabes? Y yo pienso que en pocas carreras pues vamos acabando el ruido, ¿eh? También es importante que estamos esperando la evolución del coche, que no la tenemos todavía. En principio nos dio Roberto que le íbamos a tener para Canarias, pero no ha llegado para Canarias. Y tenemos ganas que a ver si en Orense puede estar la evolución. Y con la evolución pues nos ayudará hasta un poco más adelante, seguro. Uh-huh. Supongo que para el equipo era importante ver el rendimiento que teníais en Canarias tras las buenas sensaciones del Sierra Morena, ¿no? El hecho de que, bueno, se haya visto que vais progresando prueba a prueba, supongo que os sirve para sacar conclusiones muy positivas de lo que, tanto a vosotros como al equipo, de lo que ha sido este arranque de campeonato, ¿no? Sí, quizá el Sierra Morena a nosotros no fuera venido bien a final de año, pero bueno, fue el primer rally. Sí es cierto que, bueno, se ha sabido ahora después de terminar el rally que tuvimos problemas con el motor. Uh-huh. Ya el motor de Córdoba no es el que llevamos ahora. El motor de Córdoba se rompió, ¿vale? Después de... cuando los mecánicos pues vieron que ese propulsor tenía problemas. Y quizás si, por ejemplo, el mes que viene se hiciera Córdoba, vamos, yo estoy seguro que estaríamos peleando por los puestos delante, ¿sabes? Fue el primer rally, bueno, tuvimos ahí, tuvimos nuestras opciones, pero... quizás si ese rally fuera sido un poco más adelante, pues fuéramos hecho un puesto bastante mejor. ¿Vale? Uh-huh. Ahora vienen los rallies gallegos, pues lo vamos a pasar mal porque son rallies complicados. Pero sí tenemos también puesta ya las miras, ¿vale? El rally del Mundial, Cataluña, ¿vale? Que lo vamos a empezar a preparar pues en el verano, cosas así. Ya tenemos ya hecho, a empezar a preparar. Y es un rally que tenemos muchas ganas de hacerlo. Bueno, de lo que ha sido este tramo de este primer arranque, digamos, de estas tres primeras pruebas, la primera parte de la temporada, ¿qué os han trasladado desde RMC? ¿Están contentos con el rendimiento? Sí. Roberto, bueno, estuvo con nosotros reunidos después del rally. Estaba doble contento, primero por la victoria de Cristian. Por el buen resultado, no era esperar que nuestro resultado ya estuviese en las primeras carreras estando peleando por los 10 primeros. Él esperaba que quizás de mediada la temporada hacia adelante, pues sí, pero él estaba contento, quizás no tanto con Pernía, porque Pernía, aunque va con Hyundai, pero va bajo la estructura de RMC. Uh-huh. Y quizá, hombre, con Pernía, pues está un poco el hombre preocupado, está viendo a ver cuáles son los problemas que tiene, por qué no va rápido. Pero en general, la verdad que el equipo, de lo que es del periplo de la isla, está súper contento porque no hemos tenido abandono. Todos los coches han puntuado, estamos en la pelea, todos. Y la verdad que el hombre está súper contento y... nosotros también estamos contentos con el trabajo realizado, con el equipo y quizás ahora con las mejoras que le vamos a introducir al coche, con la evolución de motor, que sí, que posiblemente nos va a ayudar muchísimo a mejorar. Y con la experiencia de los kilómetros que hemos cogido, pues quizás ahora en Orense pues estemos otra vez en la pelea. Lo importante es lo que tú comentabas, es que estáis cerca del grupo de pilotos que... supuestamente este año van a pelear el título nacional, y eso ha sido nada más llegar, embarcar en el nacional, ¿no? Claro, es que todos los pilotos que están luchando por la victoria llevan 4 o 5 años corriendo. Y perdona, muchos de ellos ya han sido campeones de España, ¿no? Correcto. Vallejo, que ya estamos por delante de él, ha sido campeón de España. Burgos ha sido campeón de España. Iván Ares ha sido campeón de España. Todos, incluso pilotos que ya están por detrás, Joan Vinyes, campeón de España. Entonces, es que el nivel que hay aquí en el Campeonato de España es muy exagerado. Y tú dices, un séptimo puesto, pero es que para nosotros es la victoria, porque estar luchando ya con ese piloto de nivel y un campeonato de España, pues es que es muy complicado y nosotros sabemos realmente dónde estamos metidos y lo que cuesta. Que los dos pilotos delante sabemos que están a un nivel, vamos, que supera el resto, pero a partir del tercero sabemos que podemos masticar nosotros, que podemos estar ahí con ellos. No sabemos el tiempo que vamos a tardar, pero yo creo que siguiendo la línea de kilómetros y de resultado, terminando carrera, quizás a final de año estemos con ellos. Uh-huh. Antonio, ¿cómo va la compenetración entre piloto y copiloto? Pues la verdad que muy bien. Paso más tiempo con él que con mi familia. Porque llevamos una semanita ya, ¿sabes? Desde, ten en cuenta que corrimos Iberalfaro, donde por cierto conseguisteis la victoria con el Porsche, con otra unidad. Correcto, corrimos con el Porsche y lo ganamos en el último tramo también de infarto. Y luego pues los 15 días que nos hemos tirado juntos en las Islas Canarias, entre Gran Canaria y Adeje, pues ya te digo, hay mucha compenetración. La verdad que nos llevamos muy bien porque tenemos que llevarnos bien. Y dentro del coche, pues ya te digo, formamos un grupo perfecto. Él hace su trabajo, yo con el mío, y cada día más adaptado con el sistema de nota. Y ya te digo, no hemos cometido todavía un error en todo el año. Eso es buena señal. Y a partir de ahora, pues yo te digo, vamos a intentar ir más rápido y esperemos no cometer errores y estar en la llegada de todos los rallies, puntuar, que es lo más importante, que es lo que dice Robert, porque hay que puntuar. Y gracias a ello, pues ahora mismo la clasificación FIA, pues estamos quinto y cuarto, que yo creo que es un resultado espectacular. Uh-huh. Y a seguir así, es lo que queremos. A ver los rallies gallegos, que son muy complicados. Y para él son todos los rallies nuevos. Uh-huh. Ese es el problema. Uh-huh. Pero bueno, Ourense y el Ferrol son las dos próximas pruebas, junio y en julio. Tú, no obstante, ya las conoces. Tú ya has estado, has estado en ellas. ¿Qué esperáis de estas dos pruebas que en parte van a cerrar lo que es la primera parte de la temporada? Porque justo bueno, serán esas la mitad de las 10 pruebas. Se habrán corrido ya una vez se terminen en el Ferrol. ¿Qué esperáis y con qué estáis contentos cuando lleguéis a ese ecuador del campeonato? Pues mira, yo creo que Ourense es un rally más favorable, porque Ferrol quizás sea el rally más complicado del campeonato de España. Es más complicado porque aquello son como carriles, vamos, aquello es horroroso. Un rally muy feo, mucha suciedad, muchos cruces, y yo creo que para los equipos es el rally que menos se disfruta. Ourense, pues, es un rally muy bien organizado, tiene tramos muy complicados, ¿sabe? Como tramos muy largos, tramos que se hacen en bajada, y esperamos, pues, yo pienso que Ourense se nos va a dar mejor que Ferrol, pero bueno, vamos a ver. Ferrol también hay tramos nocturnos, vamos, quizás más complicado Ferrol. Uh-huh. Pero bueno, a ver. Supongo que aquí los equipos gallegos serán fuertes, los Burgos, los Vallejos y esta gente, ¿no? Sí, allí ellos han corrido los tramos muchas veces, saben dónde están las trampas, saben dónde correr, dónde no correr. Ese es el problema que nosotros llevamos, que llevamos sin nota, tenemos que coger nota, son tres pasadas lo que nos dejan. Y en tres pasadas, pues, es muy complicado correr al nivel que van ellos. Ellos, ya te digo, conocen dónde hay que correr, dónde no. Y nosotros eso, pues, nos lo vamos aprendiendo, pues, ya digo, kilómetro a kilómetro. Y ese es el problema del nacional, conocerlo. Uh-huh. El año que viene, pues, será otro cantar, porque ya son rallies que ya conoce, ¿sabes? O incluso Madrid, cuando vayamos este año a Madrid, ya lo vamos a notar, ¿sabes? Porque ya un rally que corrimos el año pasado, y eso, un rally cuando se hace una segunda vez, vamos, se nota muchísimo. Antonio, como testigo privilegiado, ya nos ha adelantado algo, pero ¿cómo estás viendo este campeonato nacional y esa lucha por el título en este 2017? Pues ya te digo, es un año que hay los lugares de cabeza, entrar entre los 10 primeros está complicado porque entre ya los Porsche han desaparecido, sabíamos que el R5 iba a ser el coche de moda este año, ya como anticipamos a principio de temporada. Y el problema es que hay muchas marcas, hay muchos vehículos R5, luego están los Suzuki oficiales, y luego está, por ejemplo, cuando vayamos a Orense, pues los pilotos locales también, que no hacen camas de España, como ha pasado en Canarias. Puede venir Alberto Meira, puede venir Víctor Fenra, que son pilotos que van muy rápido, ¿vale? Como ha pasado en Canarias, que te viene Cruz con el Porsche, o te viene Almine Martín, o te viene Luis Monzón. Y son pilotos que se te cuelan siempre entre los delante, ¿vale? Y hace que entrar entre los 10 primeros del campeonato sea muy complicado. Pero bueno, eso es lo bueno del campeonato, que haya variedad, que haya competencia, que... La verdad que hacía ya bastantes años, bueno, eso es lo que comentan los pilotos que están delante, que un campeonato pues no está tan reñido como este año. Están abiertos, pero por lo que tú comentas parece que puede estar la cosa entre Ares y Cristian García. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, hombre, yo a Cristian lo veo muy fuerte. Cristian ahora lo que tiene que aguantar es el Iván Ares allí en Galicia, ¿vale? Que allí en Ferrol es muy complicado ganarle a Iván Ares. Y en Orense también, pero bueno, Cristian lo que tiene que hacer es lo que ha hecho ahora. Estar ahí, no ponerse nervioso, y bueno, él llevaba mucha presión después del mal resultado de Canarias. A ver, el equipo también un poco lo presionó. Y la verdad que el chico pues lo hizo muy, muy bien. Supo correr, la presión no le pudo y ganó, pero vamos, de calle. Quizá en Galicia pues lo tenga ahora complicado, pero bueno, él haciendo su carrera, puntuando, que salga de la primera parte del campeonato ahí, y luego ya la segunda, pues son rallies que son más favorables a él. Y ya te digo, con la evolución también que estamos esperando, pues quizá, pues... Yo para mí el favorito es Cristian, de nuevo. Por cierto, relacionándolo con lo que comentabas antes de, bueno, que los rallies pues se van incorporando los pilotos de cada zona, también hemos tenido noticia de que Miguel Fuster también se va a incorporar ahora al campeonato en Orense con el Clio R5, ¿no? Sí, yo por las noticias que tengo, porque el equipo oficial Renault lo lleva también Roberto, RMC, ¿vale? Y el coche no va a estar para Orense. ¿Vale? Quizás para Ferrol, quizás, porque el coche todavía no está terminado. Y ya te digo, otra marca más que entra en el campeonato, sí. Otro equipo más, otro piloto que ha sido muchas veces campeón de España, con lo cual todavía más competencia, pero bueno, todo eso es bueno. Más ingredientes, sin duda, a ese combinado que está haciendo este año el campeonato de España. Bueno, Antonio, ya para ir finalizando, ¿de aquí a junio tenéis algo así entre manos, alguna competición de regional? Pues... En principio no, porque está el rally Costa de Almería, vale, aunque estemos, por ejemplo, yo estoy primero en el campeonato de Andalucía, pero no es nuestro campeonato, ¿vale? Es circunstancial. Queremos descansar porque, ya te digo, llevamos muchas semanas seguidas sin parar, y la idea pues es preparar ya el rally de Orense y después de Orense sí que tenemos alguna preparación de tierra, porque ya queremos ir preparando el campeonato del mundo, de Cataluña. Y en eso nos vamos a centrar, en el campeonato de España y ya te digo, vamos a salir en el campeonato del mundo, en Cataluña, y ese rally sí queremos prepararlo bien. Con lo cual, ahora un par de semanas de relax viene bien, ¿vale? Y descansar, porque llevamos muchos fines de semana seguidos y va a venir un poco de descanso. Y lo que tú comentas, que te lo iba a preguntar, que bueno, nos comentabas al principio de esta temporada que la intención es también ir potreándoos con el R5, con el Ford Fiesta, en pruebas de tierra. Antes de Cataluña, ¿hay alguna del Nacional que tengáis pensado o que ya estáis mirando o no? Sí, queremos, por lo menos alguna del Nacional sí queremos hacer, pero de todas maneras si se va, la preparación se va a basar en test. Uh-huh. En test privado, con test con Roberto, a ver. Con Cristian también vamos a hacer algo, ¿sabes? Porque Roberto quiere que Cristian nos ayude, y Cristian, ya le he escrito, un chaval muy bueno, y él va a poner su parte para ayudar a Cristóbal a estar un poco más adelante, a ayudarle con lo que se pueda. Y ya te digo, preparamos bien las pruebas que del Campeonato de España y a ver la del Mundial, a ver qué tal sale, y a partir de ahí, pues, a final de año sí haremos algo más de tierra, ¿vale? Uh-huh. Pero en el verano, es que ya te digo, no, tampoco hay muchas carreras de tierra donde acudir. Claro. Uh-huh. Pues nada, Antonio, pues lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos atendido, y la enhorabuena, ¿no? Porque parece que os están saliendo las cosas y parece que estáis disfrutando, y qué mejor escaparate que todo un campeonato de España, con un buen vehículo, con un buen equipo a vuestras espaldas. Será la circunstancia, pues, para eso, para que sea, al menos para ti, un año de disfrute. Mucha suerte para esas próximas citas de Orense, que, como decimos, ya será en el próximo mes de junio, y ahora, como tú dices, pues toca descansar. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Vamos a recordar así la clasificación de lo que fue el 27º Rally Villa de Adeje BP en la isla canaria de Tenerife. Como nos comentaba Antonio, dominio de principio a fin, casi desde los primeros tramos, un dominio abrumador de Cristian García con su Ford Fiesta R5 y Eduardo González, su copiloto. Una victoria que le ha servido para recuperar el liderato en el Campeonato de España. Tras la prueba de Canarias, lo había perdido en favor de Iván Ares y José Antonio Pintor, con el Hyundai R5, que precisamente quedaron en segunda posición en este Villa de Adeje, a 32 segundos del ganador, de Cristian García. La tercera posición fue para un piloto local, Enrique Cruz, junto con Geray Mújica, que con el Porsche pues quedaron a 1 minuto 10 segundos del vencedor. Cuarta posición para los hermanos gallegos Pedro y Marcos Burgo, con Skoda Fabia R5 a 2.53. Quinta posición para Surañén Pernía y Carlos del Barrio, con Hyundai R5 a 2.53. Sexta posición para otro piloto local, Adrián García e Israel Pereira, con 4.49 a 4 minutos 49 segundos. Y la séptima, como hemos dicho, para Cristóbal García y Antonio Orellana, a 5 minutos 14 segundos del ganador. Un resultado que le sirve, por ejemplo, en lo que nos comentaba también Antonio Pérez, en la clasificación de pilotos y copilotos de vehículos FIA para subir posiciones. Así, por ejemplo, en la clasificación de pilotos comandan Cristian García con 97.6 puntos. 93 tiene Iván Ares, Surayem Pernía 80.2, Pedro Burgo 74.8 y en quinta posición Cristóbal García con 60 puntos. Y en esa clasificación de copilotos vehículos FIA, lo que es lo mismo, vehículos homologados, José Antonio Pintor Bouzas es el líder con 93 puntos, 74.8 Marcos Burgo, 62.6 para Eduardo González. Cuarta posición con 60 puntos, Antonio Pérez, muy cerca, por lo tanto, de entrar en ese podium de clasificación, de la clasificación de pilotos de vehículos FIA. Y antes de cerrar ya nuestro repaso al mundo del motor, comentar que para este fin de semana estaba previsto en principio la celebración de la segunda subida a Casa Rabonela, prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña, que finalmente ha sido aplazado. En principio iba a ser este fin de semana, se ha aplazado para 9 y 10 de diciembre, para el último mes de este año, es la fecha, la nueva fecha de esta segunda subida a Casa Rabonela, que será puntuable para el Campeonato de Andalucía de montaña. Vamos a repasar en este caso el atletismo, las pruebas que se dieron el pasado fin de semana. Comenzamos con las 10 kilómetros correplaya de Chipiona, se celebró el pasado sábado. En este caso, victoria absoluta para un ubriqueño, para Francisco Javier Jaén Moreno, con un tiempo de 33 minutos 43 segundos, seguido de Alfredo Sánchez Zarazaga, con 34.05, Manuel Ayala Guisado 34.38, Isidro Domínguez 35.55, Antonio Pedrosa 36.39, Jorge Juan Gómez 36.49, Manuel García 37.42, Juan Manuel Gálvez 38.03 y José Manuel Rodríguez 38.10. En este caso hubo otro ubriqueño que entró en la posición 92 con 48.33, José Manuel Rubio Arenas. Y del mismo modo también se celebraba, en este caso ya el domingo, la 29ª media maratón Trebujena Río Guadalquivir, una prueba que se adjudicó Marcos Juncal con un tiempo de 1 hora 16 minutos 15 segundos, seguido de José Miguel Vallejo Casado 1:19:49, David Sánchez Aparicio 1:21:36, José Antonio Caro 1:24:00, José Félix Cuadrado 1:24:54, Mónica Ortiz 1:27:18. Javi Patino, 1:27:20, Carlos Rodríguez, 1:27:22, y en novena posición un ubriqueño, Francisco Javier Ríos Domínguez, con 1:27:24. Hubo otro ubriqueño, en este caso Juan María Ordóñez Fernández, que entró en meta con un tiempo de 1:32:57. Además, en las carreras para menores tuvimos la participación de 19 jóvenes atletas ubriqueños. En la categoría Benjamín masculina, prueba de mil metros, victoria para Luis Gálvez Campos, el corredor ubriqueño. Cuarta posición para Juan José Manzano Puerto, quinto para José Chacón Rodríguez, noveno para José Luis Verdú Mateos. En Benjamín femenino, también 1000 metros, tercera posición para María Jaén Sevilla y quinta para Elena Ramiro García. En categoría Alevín, en este caso, 1500 metros, Jesús Rodríguez Ramírez, el ubriqueño, conseguía la victoria absoluta en la prueba. Y luego el resto de categorías, no, en este caso, no había clasificación, así que damos constancia de los ubriqueños que participaron. En la categoría Pitufo femenino, 200 metros, Marina Carrasco López, Daniela Menéndez Recio, Martina Menéndez Recio, Laura Valle Moreno y Alejandra Gálvez Campos. En la misma categoría, Pitufo pero masculino, Rubén García Jaén, Antonio Yucia Rodríguez, Alberto López Pérez, Nico Romero Carvajal y José Valle Moreno. Y en pañal masculino, 100 metros, Diego Verdú Mateos y Julio Yucia Rodríguez. Y vamos a cerrar con el repaso al ciclismo, a lo que nos dejaba el pasado fin de semana. En principio hablamos de ciclismo de montaña, de mountain bike, porque se celebraba la tercera media maratón Ruta del Toro Ciudad de Medina Sidonia el pasado domingo. Prueba puntuable para el campeonato provincial o el circuito provincial de maratones BTT, una prueba de 40 kilómetros. En Master 40, victoria para Jorge López Janeiro, con un tiempo de 1 hora 43 minutos 20 segundos, seguido de Francisco Javier Moreno Pérez, 1:45:11. Y tercera posición para otro ubriqueño, Andrés Cintado Romero, con 1:45:55. Recordemos que este fin de semana se celebra el Campeonato de Andalucía de Rally BTT y Jorge López Janeiro también va a estar presente en esta prueba, en el puerto de Santa María, la cuarta edición del Rally Guerrero Bike. Y también, por cierto, ya que hablamos de ciclismo BTT, ayer se presentaba en Alhaurín de la Torre el quinto maratón mountain bike Alhaurín de la Torre Jarapalos, que se va a celebrar el 16 de septiembre y que va a ser campeonato de España de maratón BTT. Lo vamos a tener muy cerquita de aquí. Y por último, en lo que se refiere ya a ciclismo de carretera, ciclismo en ruta, tenemos la 71ª edición del Trofeo San Isidro Labrador, que se celebraba el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Churriana, que nos dejaba en la categoría Master 40 una victoria para José Antonio López Gil con 52 minutos 30 segundos, seguido de Miguel López Solano 52 32 y Carlos Alejandro Álvarez Roldán 52 32 pruebas de 38 kilómetros. Y comentar que, bueno, se decidió al sprint, una prueba que se decidió finalmente al sprint, en el que entró Rafa Rincón en la posición 34 con el mismo tiempo. Y en Master 50, 30 kilómetros de recorrido, en este caso Francisco Márquez, victorioso con 43.03, seguido de Manuel Moyano, 43.04, y José Antonio Bravo, 43.04. Se decidía también al sprint, aunque con un pequeño grupo, no era un grupo tan numeroso como en Master 40. Paco Benítez entraba en sexta posición a 2 minutos 23, 24, perdón, 2 minutos 24 segundos del ganador. Estos resultados le sirven a Paco Benítez para mantenerse líder ahora mismo del provincial malagueño de Master 50. Tiene 195 puntos, los mismos que Juan López García. José Miguel Sáiz es tercero con 143, Nelson Doblas cuarto con 128 y Mario Fernández quinto con 120. Y en Máster 40 manda Alejandro Fortes con 158 puntos, 123 para Emilio Crobeto, 122 para Antonio Jesús Martín Fernández y 120 en cuarta posición para el lubriqueño Rafa Rincón. Son las 6:32, con esto hemos llegado ya al límite de nuestro tiempo, nosotros nos despedimos, volveremos mañana precisamente hablando de ciclismo, hablaremos de la nueva edición de la cicloturista Villa de Ubrique, la Patacabra, la decimosexta, que se celebra el próximo 18 de junio. Ahora se quedan con la tercera edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.